Las voces oprimen, exigen decisiones. Y yo también las exijo, aunque no sé qué estoy exigiendo. Con un café en la mano quiero un país más justo, desde adentro de mi casa calefaccionada, expresando mi indignación desde un smartphone. Nunca aprendí a luchar por eso que quiero. ¿Para qué? Yo sola no voy a hacer nada. Ya se va a encargar otro. Yo nací y soy. Nacimos y somos. Nacimos en un lugar que es, fue y será. Crecimos en un mundo que gritaba sobre lo mal que estaba el camino mientras tomaban mates y se iban a dormir la siesta. Crecimos mientras el resto envejecía, dejando en herencia una nación con la cultura del despojo y el andar resignado. Somos en un país donde estamos obligados a votar, pero donde nadie nunca nos quiso enseñar historia o política. ¿Cómo que no sabes cómo fue en la dictadura? No, no lo sé. ¿Cómo voy a saberlo si tampoco viví los 90? ¿Cómo voy a elegir a quien quiero que me dirija si no entiendo a quienes ya han dirigido? Porque de repente, de la nada, crecimos y el mundo cambió. Y fue así, repentino. Sacudió el piso y pasé de ser un habitante a ser un participante, pero sin entender en qué estaba participando. Pero yo no quiero ser como mi papá, o como mi abuela, o como el vecino. No quiero ser como Vicente que va donde va la gente. No tengo ganas de seguir al rebaño. Yo sí quiero entender. No es votar y listo. Yo quiero formarme. Yo quiero entender para poder votar, para poder quejarme y para poder luchar. Porque capaz que soy uno, pero vos también sos uno. Y ellos igual. Entonces somos uno, somos una, somos muchos. Un voto, una acción. No tengas miedo. Parece poco, pero créeme, tu voz también cuenta. Somos uno. Somos una. Somos muchos.